cosechas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Ya con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado. Come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. Radio La Lucha, un espacio de contrainformación y encuentro a los pies del cerro. Emitiendo nuestra señal desde Espacio Catarsis, lugar ocupado y recuperado en Valparaíso. Hola a todas, a todos, a todes en este nuevo episodio de Radio La Lucha, acá emitiendo desde Espacio Catarsis, un espacio ocupado y recuperado al pie del cerro de Barrio El Almendral. Saludamos a todos y todas nuestros auditores y auditoras que nos escuchan en este momento y también a quienes nos pueden estar escuchando en la repetición, ya sea por la señal rebelde de Radio Placeres, como también por la página web donde colgamos nuestros episodios y los compartimos a toda la esfera virtual. Recuerden que nos pueden escribir mientras estamos al aire a La Lucha Radio, el Instagram de nuestra radio. Y nos pueden mandar saludos, difundir alguna actividad, alguna problemática, mientras estamos nosotros acá en el programa. Radio La Lucha es una radio comunitaria que funciona dentro del espacio Catarsis, como bien decía mi compañera, y tenemos la intención de compartir susurros, ideas, reflexiones que puedan intervenir tu señal y de esta manera enviar un mensaje rebelde para salir de todo este fiasco en el que estamos atrapados. Así que empezamos el programa. El episodio anterior estábamos día miércoles, justito a la hora cuando estaba... En el mismo instante. Sí, en el mismo instante, mientras Cass estaba dando su primera cadena nacional por los canales oficiales. Así es. Y bueno, se anunciaron en... Vamos de lleno ya nomás al contenido, ¿no? Del guión. Se anunciaron el tan pomposo plan de reconstrucción nacional. Y el presidente explicó en base a distintas ideas cuáles serían los puntos fuertes de esta idea que empezaría a desarrollar y enviar al Congreso. Bueno, hartas cosas nos llamaron la atención y son varios los puntos además que planteó el presidente sobre esto. Sí, mencionar que el plan de reconstrucción nacional va a ser la gran medida y el gran eje central del gobierno durante estos 4 años, que finalmente es su como su carta GAN para la administración durante este periodo, teniendo como enfoque responder al estancamiento económico de la última década, y este plan se preocupa de diversos puntos. Claro. Bueno, son 7 puntos principales. Sí. ¿Te leo los encabezados, sí, te parece? Sí. Los 7 puntos que plantea acá el Ejecutivo son reactivación económica, impulso a la vivienda, justicia para nuestras personas mayores, fomento al empleo formal y apoyo directo a las pymes, reforma tributaria, baja de impuestos para el crecimiento, menos burocracia y más certeza para la inversión, y el último punto, financiamiento de la reconstrucción y responsabilidad fiscal. Todo suena bien bonito, pero vamos a empezar a desentrañar un poco esto. Sí, estos 7 puntos son, como bien se mencionaba, son los puntos centrales donde el gobierno se quiere enfocar. Sin embargo, si hacemos como esta desarticulación de cada punto, podemos llegar a una conclusión que ya se ha venido hablando, sobre todo en los medios oficiales, que es la preocupación del gobierno sobre el empresariado. Justamente, hay quienes de sectores críticos de la política institucional han planteado que esta es una reforma tributaria a la medida de los más ricos, porque se vistió con ropajes de reconstrucción, pero en realidad, en términos concretos y de las leyes que se están impulsando, esto es una reforma tributaria. Es decir, quiénes pagan y cómo pagan dentro de este país. Sí, espérame que estoy leyendo un poquito acá. Finalmente, uno de los grandes puntos que se ha tocado, que es la baja de los impuestos a la empresa, es con esta lógica que tiene el gobierno de que con este incentivo de la baja de los impuestos, las empresas entonces inyectan sus propios recursos, claro, en mayor empleabilidad, mayor contratación de personal o mayor retribución como a sí misma la empresa para ir creciendo. Por ende, ir fortaleciendo también al capital humano. Claro, es una baja de impuestos que estaría completa para el 2029. Es decir, progresivamente se iría disminuyendo el impuesto, sobre todo a lo que conocemos como primera categoría. Es decir, son los sectores productivos, industriales, comerciales y sobre todo mineros. Es decir, aquí se le baja el impuesto a la industria y, como bien tú dices, de esta manera se espera que estos puestos de trabajo o este beneficio para el empresariado beneficie a los trabajadores y trabajadoras. Claro, esa es la lógica que viene con este gobierno a dar mayor preocupación y atención al empresariado, no solamente también con la baja de los impuestos a las empresas, sino que también, por ejemplo, en el otro punto que podemos ver, que es el financiamiento de la reconstrucción, no, perdón, el menos burocracia y más certeza para la inversión. Claro. En ese punto podemos reconocer, y es preocupante. Es el más brígido, de sí, hecho. Sí, es preocupante porque en ese punto se toma cómo pasar a llevar o saltarse ciertos periodos en el que se puede acreditar, no sé, el impacto ambiental que está teniendo alguna construcción o alguna industria, todo esto se recorta. Claro, o sea, todo se hace más ligero. Efectivamente, de 2 años que se podía frenar una empresa o un proyecto minero, por ejemplo, para llevar a cabo los correspondientes estudios de impacto ambiental, los estudios de impacto en la población, ahora se puede reducir a 6 meses. Y no solo eso. De hecho, si este proyecto se aprueba, pero posteriormente es frenado para una investigación, se le ofrece devolverle el dinero invertido o garantizarle que esta empresa pueda realmente llevar a cabo el proyecto. Por lo tanto, es una serie de garantías para que el empresariado extractivista, sobre todo, pueda desenvolverse en el territorio. Es más, también dentro de esta reforma tributaria baja de impuestos para el crecimiento, el fomento financiamiento, más certeza para la inversión, el concepto de certeza, tiene que ver con congelar también las tasas de impuestos a futuro. Es decir, el país asume que no va a haber variabilidad en el contexto económico en el que se encuentra, así las empresas pueden tener garantizado que van a tener tantas ganancias o tantos beneficios de aquí a 10 años más. Porque en el fondo este congelamiento de las tasas es un beneficio solamente para las empresas. No sabemos si el país va a estar en una situación en donde pueda, por ejemplo, negociar mejores condiciones en el futuro, sino que se apuesta a la situación actual y de esa manera seguimos siendo nuevamente un país que solamente sirve para entregar recursos naturales, que no es algo nuevo, es una política económica que mantenemos desde que llegaron los españoles acá al territorio en el 1500, entonces entonces, o sea, comienzo en 1500, entonces ahí nos damos cuenta de que en el fondo Chile y la proyección económica de esta gente es que Chile siga siendo un país que entrega recursos naturales a los países más desarrollados. Sí, es entregar finalmente todo, facilitar todo al empresariado para que siga su negocio. Y por sobre todo ese recorte que tú hablas de que esta administración se pueda invalidar un permiso, va a bajar de 2 años a solo 6 meses, es sumamente preocupante porque, como bien mencionabas tú, los estudios de impacto que se pueden hacer muchas veces son requieren de más tiempo. Justamente. Por tanto, es muy problemático que esto sea todo tan encima y, por tanto, facilitarle la construcción en espacios que realmente deben ser resguardados, que realmente deban preservarse, por sobre todo, por ejemplo, en un espacio en donde han habido años de lucha por preservar humedales, preservar bosques, y con ello que se queda a la deriva. Efectivamente, queda a la deriva. ¿Es algo nuevo? ¿No es algo nuevo? No. ¿No están mintiendo en lo que ellos han planteado? Claro. Lo han planteado desde un comienzo. Ahora, ¿todas estas políticas garantizan el crecimiento que ellos advierten que va a ocurrir? Eso no es así. Mm. Eso lo podemos poner en duda y hay muchos argumentos. De hecho, uno de los puntos que tiene que ver sobre todo con el uso de suelo y el impuesto que se va a pagar por el uso de suelo, adelanta que las personas se va a poder calcular mayor cantidad de personas por metro cuadrado. Es decir, que uno va a poder proyectar en un terreno construir más departamentos, por ejemplo. Eso, a la larga, dicen algunos economistas, que lo único que hace es aumentar el valor del suelo y de la propiedad. Por lo tanto, si bien muchas personas se van a ver beneficiadas, muchas personas que tienen la capacidad de compra de inmuebles en este momento, es decir, no estamos hablando de los sectores populares, muchas personas se van a ver beneficiadas con esta baja de impuestos para comprar viviendas que se supone que estaban paralizadas porque no tenían compradores. Lo único que va a lograr es que se encarezca más la vida en el futuro. Por lo tanto, también están implementando algunas políticas que pareciera que la están sacando de un bolsillo mágico porque no tienen razón de ser, no tienen un sustento más que el beneficio inmediato de quienes son sus cercanos y cercanas. En el fondo se están beneficiando ellos, se están metiendo toda la riqueza al bolsillo sin mirar a futuro, que es lo más preocupante, porque no estamos hablando acá de un plan de crecimiento que no nos acomoda, sino que estamos hablando de un desfalco colectivo de una clase, de un sector socioeconómico del país, en contra de la mayoría de los sectores que componen este territorio. Entonces es súper complejo, es súper preocupante y esperemos que no avance tanto en el Parlamento y que también los sectores populares seamos capaces de frenar estas avanzadas que está haciendo la ultraderecha en el país. O sea, que no avance tanto, justamente hoy día salía que el PDG, el Partido de la Gente, ya había dado su aprobación, su apoyo a esto para que se pueda sacar pronto. Es que ahí es donde no hay que confundirse, pues ¿qué vamos a esperar de un partido que era representado por los papitos corazón? No, pero a lo que voy es que esto va a salir porque finalmente es una medida que dentro de este mismo plan hay muchos paquetes, o sea, claro. es un paquete completo sí, a nivel de cartera política. Pero que, sin embargo, al igual que escuelas protegidas, claro, lleva distintos puntos importantes de analizar porque tienen letra chica. O sea, más que letra chica, tienen están diciendo tal cual le están facilitando la vía al empresariado, cosa que tú también mencionas que no es primera vez, igual esto siempre se ha hecho, pero se está facilitando mucho. O sea, esto ya es el la idea central del gobierno, y bueno, ya lo había dicho también en su campaña, que iba a ser la rebaja de los impuestos. Tiene una tendencia siempre a la privatización de las cosas este gobierno, por tanto no es algo que nos pueda sorprender, pero sin embargo recalcar que es siempre necesaria la información y por sobre todo estar alerta, porque estas cosas necesitan de reconocerse el malestar en la población, pues. O sea, claro, que se avance tantas medidas que finalmente el gobierno está por el empresariado, por una clase, y no como ha dicho discursivamente siempre que a la clase media, porque ese ha sido siempre el foco, claro, supuestamente, pero sin embargo eso no está sucediendo ahora. Sí, en ninguna medida desde que llegó al gobierno. Otro punto que me gustaría detenerme es en el financiamiento de la reconstrucción y responsabilidad fiscal. En ese punto se habla sobre el ahorro en educación, que se establece la suspensión por 4 años del ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad, estabilizando un gasto que crecía a tasas insostenibles para el presupuesto nacional. O sea, una vez más, la educación se ve afectada bajo planes o medidas que el gobierno toma para poder hacer este plan de reconstrucción. Claro, justamente. Entonces, Napo, hay que seguir atentos. Parece que el miércoles pasado estuvo difícil. Todo lo que se anunció ahora ya se está tratando de implementar. Y tenemos que seguir atentos y atentas a ver qué va pasando. ¿Qué va pasando? No dejar de informarnos, no dejar de leer entre líneas, porque están avanzando con todo. Y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel continental. Lo veíamos el episodio anterior. Y una cosa que me gustaría mencionar es que pareciera que esa narrativa de campaña que tenía Kast respecto a que la seguridad era lo más importante en su cartera política, en su cartera de gobierno, pasó a segundo plano, porque acá ya hace mucho ya no estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de sacar a personas que son de Colombia, de Venezuela, claro, de donde sea, y ya finalmente todo el foco está centrado en la economía. Entonces, acá a mí me queda una lectura de que el gobierno de Kast implementó desde sus inicios, desde que se instalaron en La Moneda, implementó una crisis con el aumento de la bencina para ellos mismos generar la crisis. Claro. Viniendo con ese discurso de que el Estado estaba en quiebra, de que no había plata por ningún lado, que por tanto se sube la bencina y se encarece la vida entera. Y ahora viene un plan de reconstrucción que responde también a una crisis inventada por ellos. Efectivamente, claro. Y les la seguridad, toda esa seguridad que él venía hablando en campaña, queda en segundo plano. Pareciera ahora que en la tele ya no estamos hablando sobre los portonazos, sobre los, no sé, asesinatos, sobre el crimen organizado, sobre el tren de Aragua, sino que simplemente estamos hablando de tema económico. Claro, en el fondo gobierna con miedo y puedes avanzar mucho más. Es un poco la estrategia que viene usando la derecha hace rato, metiéndonos susto para que la gente no se organice, la gente no avance, la gente no proyecte, sino más bien busque la manera de resguardarse de todos estos enemigos y fantasmas que están alrededor. Entonces, en este momento pareciera que ya la gente ya no tiene tanto miedo, ahora la gente está más preocupada sobre sostenerse económicamente en el día a día. Sí, pues justamente. ¿Pasamos al segundo punto? Pasamos al segundo punto. ¿Sigues escuchando La Editorial, el programa de Radio La Lucha que suena todos los días miércoles desde las 21 horas? ¿Estamos transmitiendo desde dónde, compañera? Estamos acá al aire desde Espacio Catarsis, un espacio ocupado y recuperado en la ciudad de Valparaíso. Ya este año cumplimos 7 años, así que un gran abrazo a todos también quienes participan de esta comunidad Catarsis. Un abrazo a toda la gente ahí que resiste, que construye comunidad en un espacio que estaba abandonado y que se ocupó este espacio para sacarle provecho y fortalecer la red social, esa real, esa que nos constituye. Oye, el pasado 8 de abril en la Universidad Austral de Valdivia, la ministra de Ciencias recibió agua, recibió un par de empujones y tuvo que salir arrancando ahí porque parece que fue bien ineficiente el encargado de la PDI y no supo garantizar la seguridad de la ministra y tuvo que enfrentarse a los manifestantes, principalmente estudiantes, que estaban allí. Sí, y este lunes se informó sobre la detención de 3 personas que, según los registros, serían quienes agredieron a la ministra Lincolnao. Estábamos conversando antes de salir al aire que uno se confunde en el apellido con Lincolnao, que fue que la Machi. Sí, pues uno se confunde con la Machi. El Lincolnao. Sí. Entonces, las personas identificadas son justamente estudiantes de dicha institución, las cuales están siendo formalizados por amenaza y atentado contra la autoridad. Bueno, comentar que el gobierno solicitó las medidas cautelares más gravosas para los imputados. Sin embargo, la audiencia de formalización de cargo, que fue este lunes, el juzgado de garantía de Valdivia finalmente resolvió que los estudiantes deberán cumplir, mientras se desarrolla el proceso penal, claro, las medidas cautelares de prohibición de acercarse a Lincolnao, el arraigo nacional y una firma cada 15 días. Pero no dictó el arresto nocturno solicitado por el abogado querellante del Ministerio de Seguridad. Es que al parecer no tenían de dónde afirmarse como para justificar todas estas medidas tan radicales que estaban planteando en contra de estos estudiantes. Después de todo, la ministra recibió agua nomás y un par de empujones, pero nada puede garantizar que fueron estas personas, por un lado. Y por otro lado, yo creo que acá hay algo importante de lo que no se habla mucho. Cuando hablamos del punitivismo, cuando hablamos del castigo y cuando hablamos del sistema penal, tenemos que pensar que tiene que haber una proporcionalidad del castigo en relación a los hechos. Claro. Cuando un presidente, cuando una autoridad, en realidad, ya hablemos desde un profesor hasta un político, cuando una autoridad plantea castigos radicales, nos quedamos con la escala desconfigurada, po. O sea, si por tirarle agua a una ministra prácticamente merece la pena de muerte, entonces por asesinar a alguien, por desfalcar un fondos públicos, todo, como que no sabemos cómo categorizar eso, po. Es que es la desigualdad de la justicia. Claro, entonces frente a eso también allí nos enfrentamos a un problema. O sea, ¿cómo categorizamos los distintos tipos de faltas que uno puede cometer o crímenes si todo tiene la misma consecuencia? Vamos a terminar todos muertos, entonces, todos encarcelados. Y el último va a terminar cerrando la reja de la celda. No tiene sentido. Por eso es importante. O sea, pero todos los pobres sí. Claro, pero por eso es importante, es que lo estoy hablando metafóricamente, o sea, por eso necesitamos categorizar tanto los castigos como las faltas para poder establecer un sistema de justicia, poniéndolo entre comillas y entendiendo obviamente que la justicia responde a los intereses de un sector de la sociedad. Pero tratando de entenderlo teóricamente, ese es el asunto. O sea, si por todo vamos a recibir la máxima de los castigos, el castigo no tiene sentido, pierde su razón. Estos estudiantes están arriesgando perder la gratuidad, cadena perpetua, no sé, están arriesgando todo prácticamente. No sé si cadena perpetua. Basta con leer los comentarios de la gente en las redes para darse cuenta de que, claro, como que está esta idea ahora de que todo merece un máximo castigo. Claro. Y es una idea que no nace de la gente, o sea, es una idea que se ha ido imponiendo, que se ha ido desarrollando a través de estos discursos más venenosos de las derechas. Es también, bueno, igual justo lo que decías delante, estas 3 personas que fueron identificadas lo posicionan ahí por los videos que habían. Claro. Como sí, había mucha prensa también, claro. Entonces logran identificarlas desde ahí. Sí. Ahora, justamente lo que tú mencionas, igual siempre se ha hecho, o sea, siempre se criminaliza aún más hacia un sector por prácticas que vienen a ser también la plena defensa de los derechos que debiesen adquirirse. Claro, sin embargo, claro, sale esta manifestación que se aprovecha la instancia de la presencia de la ministra. Y claramente es la ministra, yo creo, o el gabinete completo tiene que saber que siendo personas que pero que responden también a una figura de poder. Claro. Tienen que entender también cuál es su posición, o sea, en la posición acá no estamos por igual. Acá no hay una cuestión de una horizontalidad, acá hay una cuestión también de que la figura que tú estás teniendo al frente es una figura de poder. y en plena rabia, en plena manifestación, como se la expresión que sea, es la expresión contra el poder mismo. Por tanto, acá hay algo mucho más profundo, que es por qué sucede eso, porque hay una manifestación. Sí. Ahora, claro, si le, un poquito de agua, ¿te acordás cuando fue la María? La María, María Música. Sí, un jarrazo. Eso sí. Fue el 2006, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa ministra? Ella fue, uy, se me olvidó el nombre, no me acuerdo. Pero lo puedo encontrar. Y fue un jarrazo entero. Y sí, la ministra que dijo en ese entonces, no sé, me estoy saliendo del libreto, pero no nos pongamos tan... Sí, o sea, asumamos también las consecuencias de los cargos que detentamos. Exactamente. Porque en el fondo es parte de la preparación política. Es eso, o sea, si tú vas a ser ministro, tú tienes que entender cuál es tu posicionamiento, que con quien tú te estés, vayas a encontrar... Tú no representas una figura de contención, no estás representando una figura de paz, estás representando el poder mismo. Estás representando muchas veces la injusticia, la desigualdad. Entonces, con quien quieras tú que te veas, sobre todo en temas de educación, donde ellos partieron, interviniendo mucho el tema de educación, ¿qué más vas a esperar? Claro, justamente. ¿Cuáles van a ser las reacciones? No, y sobre todo de un, no sé, de un gobierno de tan de ultraderecha en una universidad. ¿Cuál era la universidad austral? Austral, de Valdivia. Mónica Jiménez, se llamaba la ministra de Educación, que en ese momento recibió Jiménez, el jarrazo de María Música. Y claro, po, quedó ahí en la memoria colectiva. Sí, pues y bueno... Fue un jarrazo, nomás a nosotros nos llegan los guanacos. Sí, po. A ver que vaya la UPLA. Ah. Oye, sí, bueno, justo el día de ayer estaba conversando con una dirigente del Cerro La Cruz. Le mandamos un saludo ahí de la toma El Esfuerzo. Y la dirigente decía, asumir un cargo dirigencial es también asumir que le vas a caer mal a la mayoría de las personas. Uh-huh. Entonces, si tú asumes ese cargo sin... tener ya de entrada la voluntad a caerle mal a la gente, no vas a hacer bien el cargo, porque estás en una posición que es incómoda, que es desagradable, sí. Y que tienes que decir y hacer muchas cosas incómodas y desagradables. Por lo tanto, si no estás dispuesto a eso, entonces no asumas cargo público, ¿cachai? Y estamos hablando de una dirigente vecinal. Exactamente, o sea, no tener esa perspectiva desde el gobierno es no entender entonces cuál es tu posición, cuál es, tú no estás siendo un trabajador cualquiera, o sea, no, tú estás teniendo un rol acá sumamente jerárquico, poco compasivo también. ¿Y para qué va a mandar con cosas? O sea, por el sueldo que recibe... que se lo banque. Le mandamos tremendo saludo a las cajeras, a los cajeros de supermercados, a la gente que tiene que estar en atención al cliente. Ellos se bancan cosas mucho peores y reciben el sueldo mínimo. Esta gente por último está recibiendo sueldazos, están asegurando un futuro que probablemente ya lo tienen bastante asegurado y lo están asegurando aún más. Imagínate esas cajeras que eran del Jumbo, que no podían ir al baño y se tenían que poner pañales. Imagínate, ¿y le están dando color por un jarrón de agua? Claro, no. Oye, pero... ¿pasamos al tercero? No, pero espérate, yo quería simplemente, o sea, como unar un poco de ¿ya? que... justamente hablando de la ministra, y más encima, sumándole a todo esto, ¿ya? salió hablando en la Radio Infinita, se pegó un gran, no discurso. Sé... y que dijo, uno de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre, porque al ser pobre estaba despojada de todas las conexiones que me podían hacer más fácil el camino. Mencionar que Lincolao es una de las personas que acumula mayor riqueza en este momento en el gabinete. 60 millones de dólares. Imagínate. Es su capital, esto respaldado por el Diario Financiero, entonces es importante el salto que da. Sí. Bien por ella. Sí, solamente quería hacer esa... Pero es una falta de respeto. No, falta de respeto. O sea, ¿cómo va a ser un regalo haber sido pobre? O sea, ¿realmente habrá sido pobre para haberlo considerado un regalo? Mira, pues... O sea, la pobreza, la romantización de la pobreza Es como no entender, creo yo. O quizás son como es el Sammy Reyes también, que a veces se ha pegado a esos discursos. Es que hay un discurso, o sea, hay un relato que se construye en torno al esfuerzo, como este, el hombre de los pollitos, po. No me acuerdo cómo se llamaba. El que decía, el empresario que decía que había partido con un pollito y después fue creciendo los pollitos. ¿De Pollos Hermanos de Breaking Bad? No, no, me refiero al que fue un político chileno de la DC, si no me equivoco. Ah, y él decía eso, pues que había partido con un pollito y ahora era un gran empresario. Mira, puede que sí, si cada quien ahí cuenta su vida como le hace sentido. El problema es que no estamos hablando de una figura pública que tiene que hablar en base a la realidad. ¿Cuántos chilenos y chilenas que han nacido en la pobreza, en la extrema pobreza, frente a un montón de problemas, no tiene y no va a tener? Porque no es un tema de esfuerzo personal, son las condiciones materiales y concretas de la realidad donde vivimos. No tiene y no va a tener oportunidades de progreso. No va a tener oportunidades de ser millonario o millonaria. No va a tener la oportunidad de estudiar en el extranjero. Probablemente no va a tener ni siquiera la salud mental o física para poder disfrutar de alguno de estos logros en la vida. Porque ya su propio periodo de crecimiento, su infancia, las labores a las que se va a ver expuesta, se lo van a impedir. Es que son también de los mismos creadores del pobre es pobre porque quiere, o sea, es el asunto, la misma, claro. Es esa mentalidad finalmente, que al fin y al cabo lo que piensa esta gente es que ser pobre es como casi un pasar en la vida. Claro, justamente. No es algo, no es que te... No es que tú no puedas llegar a no ser pobre. Había una publicidad muy antigua, creo que era del Banco del Estado en ese momento, que decía, qué rico es dejar de ser pobre. Y salía una persona feriante. Es como eso, esa desconexión de la realidad que tienen las clases altas, de que, porque no estamos hablando acá de un tema de sutileza, no estamos hablando de decir las cosas más suaves, estamos hablando de que hay que leer estadísticas y saber en qué realidad estamos parados. Después de eso, tú puedes hacer tus análisis, pararte desde donde quieras, si te paras desde la derecha, la ultraderecha, el capitalismo, el neoliberalismo, el comunismo, desde la postura que quieras analizar la realidad. Pero hay que basarse en algo concreto. Sí. Y eso no lo podemos cambiar. Y es también lo que hablamos delante, es tomar, es entender cuál es el cargo que tienes para dar este tipo de declaraciones. O sea, ya si podís tener un debate con gente media rara que tiene este tipo de opiniones, ya lo así. Pero alguien que es ministra y que vaya a venir con este tipo de opiniones en un medio, o sea, no están entendiendo cuál es el cargo que están teniendo. O sea, no saben la magnitud del impacto que está, que es ser gobierno. Sí, pues. Oye, no... Pasamos a... Una auditora nos dice, Francisco Javier Errázuri, el de los pollitos. Me encanta, que esta persona siempre nos dé datos... Nos corrija también. Mira, ahora nos está contestando. Bueno... comentarles a todos y a todas que como estamos emitiendo desde internet tenemos un desfase como de 1 o 2 minutos, por eso a veces pasa que ustedes nos escriben, por ejemplo en la emisión pasada nos dieron varias observaciones sobre los comedores populares que había antes, y nosotras los leemos después, pues, llegan un poquito después cuando ya cambiamos de tema o cosas así, pero claro, aquí nos dice la auditora que es Francisco Javier Errázuri, el de los pollitos, justamente. Sí, no era nada los pollos hermanos de Breaking Bad. No. Era más local y más criollo el referente. Oye, ya pasemos al otro punto. Sí, pues este ya es como ya la ordinaría es máxima. Sí, porque el pasado lunes se filtró un documento Excel desde el Ministerio de Obras Públicas, llamado MOP, de la región de Coquimbo, donde se calificaba a los y las funcionarias de acuerdo a su tendencia política, pero de izquierda. Claro. Ni siquiera la tendencia política de izquierda, zurdos. Zurdos, sí. Zurdo decía la planilla, más zurdo que la chucha, despídanlo. El concurso público, aquí tenemos que hacer como clase de educación cívica todo el rato. El concurso público debiese ser transparente y se debiese poder seguir. O sea, ¿cuáles fueron las etapas para ser contratado y también para ser despedido? Cuando se filtran este tipo de cosas, donde vemos que los y las trabajadoras están clasificados como zurdos, o ni fu ni fa, como distintas categorías les ponían, da cuenta de que no se está evaluando la calidad del trabajo que realiza el funcionario o funcionaria pública, su probidad. Cuando se habla de que un funcionario es probo o no es probo, tiene que ver con cuán ético es su trabajo, cuán confiable es, cuán respetuoso es del dinero público, pero parece que no pasa eso. Parece no. que aquí están poniendo a los suyos y están sacando a los que no les parece. O sea, eso siempre pasa, en los municipios, en todo el sector público, yo creo que súper pasa. Claro. Lo malo que acá se les filtró la weá. Sí, eso es, porque yo creo que de esto debe haber, no me imagino que esto sea nuevo, o sea, bueno, no sé, una también tiene mente de más... De alcantarilla, sí. De alcantarilla política. Entonces, pero claro, se les filtró el asunto y es preocupante porque es justamente una persecución política, porque te están encasillando... Pero además ya te están como predeterminando a que no eres apta, claro. O no eres apto. Claro. Solo porque eres zurdo, o sea, no, acá no se califica de acuerdo a tus capacidades, tus habilidades, tu desempeño, no. Cuentan las leyendas que cuando hay una buena administración pública y un Estado fuerte y coherente, cambia el gobierno, pero los funcionarios públicos casi no se tocan. Se cambian algunos cargos de confianza y claro. todo, porque en el fondo uno está cumpliendo una labor pública. ¿Por qué un funcionario, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que evaluar la pavimentación de los caminos, la vialidad de poner alcantarillado en un lado, de construir casas, viviendas sociales en otro, que lleva 25 años haciendo un trabajo y sabe hacerlo bien? ¿Por qué debiésemos cambiarlo cuando el gobierno es de derecha o es de izquierda o es de centro? Porque así es el juego del poder. Claro, pero es que no debiese ser así, porque en el fondo estamos hablando de que estamos perdiendo funcionarios y funcionarias que pueden hacer más eficiente el trabajo colectivo solamente por poner a los tuyos en un cargo sin experiencia probablemente o con mucha menos experiencia y vamos en el fondo disparándonos en las patas. Como se podría decir popularmente. Sí. ¿Y cómo respondió el gobierno? Salió hablando Mara Sevini, diciendo que en realidad ellos no avalaban este tipo de cosas. Sí salió bajándole un poco el perfil, yo creo, porque fue algo muy breve lo que comentó ¿Qué sonó? No sé. Bueno, se me fue la idea. Pero le bajaron el perfil diciendo que claro que ellos no van a avalar este tipo de cosas, pero que sin embargo no era algo oficial, sino que esto no es algo que, por ejemplo, que el MOP esté usando como una planilla formal o algo así. No es como su evaluación esto. Claro. Bueno, el MOP se lavó las manos. Dijo que no habían sido ellos, que parece que era el Servio, así que ahí se están tirando la pelota. Otro auditor aquí nos dice Fra Errazuiz, también se acuerda de él, de los pollos, dice el de los pollos, el noble empresario, además explotador de trabajadores migrantes paraguayos, que se acuerdan que los tenía metidos en una caseta hasta con candado en el campo. Eso se supo el 2011 justamente, el Fra Errazuiz, el de los pollos, porque había dicho que había partido con un pollito y con eso amasó la enorme fortuna que tenía. Oye, gracias a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan, que están atentos y atentas. Y bueno, les comentamos a todos y todas que están escuchando la editorial, programa de radio La Lucha. ¿Y cuántas personas tenemos auditores conectados? En este momento, vamos a ver las cifras que nos da el servidor. Tenemos conectados y conectadas, está cargando ahí el internet. Le digo el tiro, porque esto lo podemos ver aquí a través de el servidor. Tenemos 7 auditores en este momento conectados a nuestra señal en vivo. Un abrazo a esos 7 oyentes. Número de la suerte. Entonces, ¿nos vamos ahora a una pausa musical? Sí, nos vamos con tremendo tema musical. Esto es... ¿Presento el tema nomás? Dele nomás. Este es uno de estos autores que a mí siempre me ha gustado mucho. Es Quique Tormenta. Que canta desde la península ibérica, desde España, y junto a Chinoy sacaron una canción que se llama Niño Palestino, basada en un poema.

Ya, bueno, vecinos piden respuesta por término de recorrido de la micro 508. Esto es por Rodelillo. No está llegando la micro a Rodelillo, dejó de hacer un recorrido que hacía y esto ha afectado a más de 3.000 vecinos y vecinas. Sí, estos vecinos aseguran haber quedado prácticamente aislados tras la repentina suspensión del recorrido 508, una medida que acusan se aplicó sin aviso previo y alteró de golpe la rutina diaria de trabajadores, estudiantes y adultos mayores del sector. O sea, cómo no, pues sí, tu único medio de transporte, que es para bajar al plan, que sobre todo en una comuna como Valparaíso, claro, que está muy, muy llena de cerro, de la altura, de que se identifica lo alto, lo plano, para bajar al plan, que te quiten la micro, es como realmente estás quedando aislado, o sea que claro. O tenía auto, bajáis en bici, o y después como su bici no. Claro. No tenés que ser un deportista extremo. Ya, eso hay que sumarle que debido a los anuncios de las alzas y, bueno, las efectivas alzas en el petróleo, han cambiado también un montón los precios de los colectivos, de la micro también, pero sobre todo los colectivos que también están mucho menos regulados. O sea, depende en gran medida del grupo de colectiveros que te toque, el valor y si te van a cobrar después más tarde, si van a estar, si uno puede confiar en ellos para que estén para subir a tus territorios. Entonces lo vuelve aún más desregulado y genera esto, o sea, una conmoción importante en la vida de cualquier persona el que deje de pasar la única micro que llega para el sector. Y justamente como hablas de que subieron la bencina, muchas personas que tienen auto están eligiendo el transporte público. O sea, en Santiago, por ejemplo, el uso del transporte ha aumentado. Pero ¿qué hizo este gobierno tan inteligente? Disminuyó recorridos del Transantiago. O sea, está pasando menos micro justo en un momento en donde alzan la bencina, el precio de la bencina. Claro. Y como y esos son brillantes. Me decía que cada vez me impresionan más. Bueno, hay una medida un proyecto de ley que lleva harto tiempo ahí a la espera de Luis Cuello, que es el que pase la micro. Sí. Que en el fondo es un proyecto de ley que busca que ya no se privilegie el negocio para establecer rutas de transporte, sino que más bien se creen empresas estatales que permitan conectar los sectores rurales o los sectores con más difícil acceso y con mayor población. Porque efectivamente hace falta conectividad y la conectividad en este momento depende de que sea o no un buen negocio. O sea, es que la idea es aumentar, no sacar. Claro. Aumentar micros, aumentar transporte público, no sacar. ¿Y qué pasa acá? Dice, según denunciaron los habitantes, el fin del servicio eliminó una conexión directa y clave con el plan de Valparaíso para habitantes de las poblaciones Santa Rosa, en calle 11 de septiembre, Cordillera de Chile y Nahuel Buta, perteneciente a las juntas de vecinos 159A y 160 de Rodelillo, quienes ahora deben enfrentar mayores tiempos de traslado, combinaciones y dificultades para movilizarse claramente. Sí, entonces, acá, ¿cuál es la lógica de esto? De que te eliminen la micro. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué te la están eliminando? Yo no sé si alguien sabe sobre eso, algún habitante de por allá que nos podría dejar como algún comentario, pero es como descabellado que no exista un diagnóstico donde se entienda que estás en las periferias de los cerros, claro, en que esta situación no tiene que pasar. O sea, está eliminando en la primera vía de acceso a muchas cosas, a muchos servicios para la gente. Sobre todo acá en Valparaíso, el tema del transporte luego de la pandemia. Ay, yo todo digo luego de la pandemia. Yeah. Cada programa hay un luego de la pandemia. Luego de la pandemia, por ejemplo, el 41, el que tomo yo, que llega hasta la punta del Cerro Yuncay. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Colectivo? El colectivo, sí, pero la frecuencia del colectivo disminuyó significativamente. Eso se consideró que ya estáis muy limitado a tener que irte a cierta hora, porque a cierta hora de la noche ya no vas a encontrar colectivos. Eso antes no pasaba. Claro. Y ahora, por ejemplo, arriba en La Toma se hizo un camino provisorio desde Serviu. Entonces los colectivos ya no solo llegan al 12 que estaban llegando, sino que ahora llegan más arriba, donde para Las Tomas. Claro. Pero ¿qué generó? Que justamente los colectiveros irregularmente subieran el pasaje. O sea, imagínate que el 12 te cuesta 7.50 ahora. Unas cuadras más te cuesta 1.500 pesos. O sea, te cuesta 1.500 pesos para subir. Claro. Uh-huh. A unas cuantas cuadras más donde te cuesta 7.50. Con camino pavimentado. Y eso no está regularizado. O sea, esta tarifa lo ponen los mismos colectiveros. Claro. Entonces, el tema del transporte público es un tema muy importante porque finalmente es el servicio que da la conexión completa de la ciudad, pero por sobre todo te facilita tu vida, tu rutina diaria, el acceso a los distintos, al colegio, al trabajo, a los trámites, pero por sobre todo hay gente que vive en periferia acá en Valparaíso, que las periferias son justamente de gente más pobre. Entonces, quienes se están viendo afectados con la disminución de transporte público es la gente más pobre, porque la gente que es como está mejor, no sé, posicionada económicamente, no vive en la periferia, la punta del cerro, no te vive para allá. Claro. Oye, una auditora nos dice, y en Viña es peor, en Valparaíso igual se puede llegar al plan relativamente rápido desde el cerro. Pero desde Viña Cerro las distancias son mucho más grandes y las rutas mucho más peligrosas porque prácticamente son autopistas. Claro, en el caso de Achupallas, por ejemplo, uh-huh, que queda sumamente alejado, Reñaca Alto también ahí que tienen que cruzar la rotonda Santa Julia y Forestal, por ejemplo, que también se encuentra bastante cerca del centro de la ciudad. Sin embargo, la conectividad es malísima y sectores como ¿cómo se llamaba este animador de televisión que falleció? Camiroaga, la Toma Felipe Camiroaga, por ejemplo, que queda ya prácticamente en el sector de Las Palmas, es súper difícil llegar hasta allá porque queda muy alejada. Sí, pues imagínate para allá, pues. Sí, sin comentar, o sea, Placilla también y otros sectores que también van quedando sumamente atrás mano. Entre 8:30 y 9 sale la última micro desde Reñaca Alto, y desde Quilpué a las 19 horas te cobran nocturno en invierno los fines de semana porque está oscuro, ese es el argumento. Lo mismo pasa acá en Valparaíso con la micro 612, que es ya la última opción para poder subir por lo menos hasta la avenida Alemania, y muchos y muchas se quedan esperándola y a veces la micro no sale. El día de hoy, de hecho, ahora ya está circulando la última 612, pero la anterior, que lleva también gran cantidad de personas por la hora, no salió porque la máquina quedó en pana. Entonces no pudo salir esa micro y se concentró toda esa gente, más la del último recorrido, para la última máquina. Imagínense el desastre que eso significa en términos de movilidad de personas, de llegar a la casa cansado después del trabajo. Es todo un tema. O sea, ¿y cómo se está movilizando entonces ahora esta gente? ¿Cómo lo está haciendo? Me encantaría saber cómo lo están haciendo para movilizarse, porque cómo lo están resolviendo, o sea, se están llevando entre vecinos, vecinas, ¿cómo están resolviendo esa problemática? Porque no es posible que te quiten la única micro, es posible, o sea, hay que tener tres dedos de frente para darse cuenta que no podís generar ese tipo de estrategia, o sea, que ni siquiera es una estrategia. No, por eso es un negocio. Por eso sería bueno saber el motivo de por qué sucedió este cese de la línea 505, o sea, 508. Así es. Oye, y con eso ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sin antes compartirles las actividades y los eventos que se vienen. Sí, porque el viernes 24 tenemos dos cositas acá en Espacio Catarsis. Primero, desde las 18 horas y levantado por la Sala Luisa Toledo, está el documental Infiltrats. Ahora no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? ¿En catalán? Infiltrats. Infiltrats. ¿Está en catalán o está en qué idioma? Infiltrats. Está en Infiltrats. No sé qué es eso. Ya, más conversatorio. Esto responde a un llamado de solidaridad anárquica internacionalista con compañeros que fueron encarcelados en Grecia. En Grecia. Después, el viernes 24, acá mismo también Espacio Catarsis, pero en otro lugar del espacio, va a estar el bingo Zumpay a beneficio del viaje a Buenos Aires de las compañeras, de les compañeres. Así que eso va a estar desde las 18 horas también acá en Espacio Catarsis, pero en otro lugar. Claro, Avenida Francia con Baquedano, ven y juégatela por los fabulosos premios: tatuaje, body chain, curso intensivo teórico online con Paola Jara, dos clases de Hatha Yoga, pack de cosmética natural, lectura de carta natal, mermeladas caseras, música y danza en vivo. Así que entretenido el viernes si no tiene panorama, si no sabe qué hacer y qué le puede decir a su amistad, a su pareja, a su peor en nada, hagamos algo. Si quiere estar más piolita y quiere tener un debate, quiere debatir, quiere solidarizar, puede ir a la actividad de la sala, y si quiere jugarse un binguito o ganarse algún premio, puede venir al bingo. Así es. Y a propósito del programa anterior, que estuvimos hablando espontáneamente sobre los comedores comunitarios que habían acá en Valparaíso, y que salió justamente, que recordamos, el comedor Woodward por el apellido del cura, pues. Sí, que después no porque a mí se me había olvidado el nombre, y después la misma auditora que nos está hablando ahora nos recordó el nombre, pero no pudimos mencionarlo. Sale que una compañera nos hizo una listita de comedores para que lo pudiéramos difundir. Claro. Vamos entonces con los comedores. El día lunes, aquí en Espacio Catarsis, funciona el comedor popular. Desde las 13 horas, es decir, desde la 1 de la tarde, por 3.000 pesos usted puede comer un plato de fondo, infusión y ensalada. Aquí en Baquedano con Francia les esperamos en el comedor popular del Espacio Catarsis. Lunes, miércoles y viernes, el comedor comunitario del Espacio Santana está funcionando y comienza a la 1:30 del día. Entonces, a la 1:30, usted por 2.000 pesos puede acceder a un plato, más una sopita, más ensalada. Esto está ubicado en Balmes 114, Cerro Cordillera. Así que lunes, miércoles y viernes, comedor comunitario del Espacio Santana, 2.000 pesos el plato, que incluye sopa y ensalada. Y por último, no sé si quieres decirlo tú. Y por último, el viernes, la comedora popular Pirata en Casa Tubilda, desde las 1 horas. Esto queda en Almirante Montt 96, a pasos del Aníbal Pinto. Claro, aquí el... Y los platos van variando, pero están entre 2.300 y 3.000 pesos. Oye, aquí quiero comentar algo súper importante de la comedora popular de la Casa Tubilda, que es que comenzaron la comedora hace tiempo, la misma gente de la Casa Tubilda, pero posteriormente, ya con la gente que ya conocía el dato y todo, lo que empezaron a hacer fue pasarle a organizaciones la batuta a cada una de las días que haya que cocinar. Entonces, ese dinero siempre va para actividades solidarias, para apoyar a alguna u otra persona o alguna organización. Se van calendarizando ahí y van levantando este comedor popular. Sí. Porque colectivamente podemos resolver nuestros problemas, y colectivamente es la única manera de sobrevivir en cualquier sociedad. Sí, y todos tienen siempre cocina muy, muy rica. Yo eso no lo voy a negar, pero sí debo decir que el comedor de Santa Ana... ¡Ah, espectacular! Sí, deliche, una sí. Deliche. O sea, tienen una mano ahí las cocineras, que es muy rico. Pero todos son muy ricos, no quiero disminuir a los demás, pero el aparte, de Santa Ana... Sí, pues... Comer bien, comer comida sana, comer comida que nos va a nutrir, es súper importante para poder enfrentar el día a día, y de esta manera también poder, no sé, darnos fuerza, porque está tan complicada las cosas. Darnos fuerza. Y nos... Oye, vamos ya al cierre musical, pero usted quiere decir algo. Sí, quería comentarte que la música que vamos a escuchar ahora fue facilitada por el sello Dale Aborigen, un sello musical, un taller discográfico autogestionado con sede en Valparaíso, que fue fundado el año 2009. Se dedica a promover música independiente con mensajes críticos y de resistencia en diversos estilos. El colectivo opera como un sello independiente que fortalece la creación local, distribuyendo su contenido en plataformas como Spotify y YouTube. Le mandamos un tremendo saludo a los compas y las compas de Sello Dale Aborigen, quienes nos compartieron su base de datos musical para poder estar transmitiéndola aquí por Radio La Lucha. Así que en Radio La Lucha vas a estar escuchando los distintos y las distintas autoras y autores que componen música crítica, música reflexiva, música que acompaña el corazón cuando recorremos esta oscura noche del mundo capitalista. Así que les invitamos a disfrutar de esa música y agradecemos a Sello Dale Aborigen por habernos compartido la base de datos musical y poder escucharla en buena calidad. Porque igual vamos a piratear la música. En nuestro estilo nos gustan las radios piratas. Sin embargo, poder escuchar música en buena calidad siempre se agradece. Y recordar que cada episodio queda grabado y luego lo subimos a Instagram como publicación, donde indicamos el enlace para que se pueden meter a escuchar cada episodio en la bajada de texto. Además pueden escuchar cada semana de lunes a viernes desde las 8 horas pueden escuchar la repetición de cada episodio. Así que eso. Nos escuchamos, escuchaste la editorial, programa de Radio La Lucha. Muchas gracias por escucharnos y conectarte. Creo que en Chile las cosas prácticamente no han cambiado nada. No ha habido ningún cambio estructural. Hay que cambiar todo esto y con esta clase política que se llama... No se va a lograr ningún cambio. Ellos están de acuerdo con este sistema que tenemos, abrazan este sistema, lo defienden este sistema. No, ellos no quieren ningún cambio. Hay un viejo mundo obsoleto y otro nuevo mundo que se abren. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. Hola, soy el Pla, vengo a demostrar lo que es mi rap. Estamos acá en el Sirpa. Inventate una pista, no le dis color de artista, que acá somos todos muralistas de autopista, vandalistas. Va dirigida a la niña en la individual batalla cotidiana, en la reflexión acción colectiva. Yo, en la acción individual, yo colectiva. ¿Y qué pasa? Desde el momento en que la ansia de libertad me abraza, y mi mente ingobernable a toda autoridad desplaza. Ritmos y poemas quebran esquemas, mezclando sensaciones que se trazan. Va a seguir dando la pelea y que no se apague la brasa. La guerra social vamos a recuperar, terreno y plaza. Nuevo armamento contracultural que con el capital arrasa. Herramienta de lucha y resistencia para despertar conciencia. Break dance, DJ rap, graffiti. Cuatro ramas como armas de autodefensa. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro ramas. Hip hop. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro armas. Hip hop. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro ramas. Hip hop. 1, 2, 2, 3, 3, 4 armas. Hip hop. 1, 2, 3, fuck the police. 1, 2, 3, fuck the police. 1, 2, 3, muerte al burgués.